Camino Personal de Papas Nipidamos fue producido artísticamente por el baterista, cantante y compositor Mariano Rosati y recibió la colaboración del ex Cadillac Flavio Cianciarulo y Pablo Lescano. Suena No sos para mí. Los 12 temas que conforman Camino Personal fueron grabados en varios estudios durante el 2011. Escuchamos el tema que le da nombre al disco. Otra vez solo en la plaza cerrada, el otro no está. Otra vez loco, perdiendo la calma, sin nadie hacia dónde correr. Si no te gusta el vértigo, problema para vos. El ideal que siguen sin pensar.

Rock.com.ar presenta Esenciales del Rock Argentino, antología sonora de 5 décadas de vida. Este es uno de los esenciales del rock argentino. Bocanada, el segundo disco solista de Gustavo Cerati tras la disolución de Soda Stereo, fue grabado parcialmente en los famosos estudios Abbey Road de Londres y contó con la participación de una orquesta de 48 cuerdas para el octavo tema, Verbo Carne. Yeah. La antología sonora de 5 décadas de vida es otra producción de rock.com.ar.